A esta altura del desarrollo, conviene recordar que mi función es tirar ideas disparadoras, coordinar el resultado emergente de la participación de todos ustedes y ejecutar algunos programas de tutoría puntuales en los proyectos que ya pasan a la categoría de activos y están en desarrollo. Es decir, mi función no es hacer, sino hacer. Los ejecutivos son ustedes. Y yo siempre tengo presente que en 2 o 3 años me jubilo, por lo tanto, ténganlo bien en cuenta. En otro orden de las consultas que normalmente estoy recibiendo es referente a cómo integrarse a este proyecto con ideas complementarias. Y es muy fácil. Hay que estar adentro del sistema, simplemente con un correo indicando que así lo quieren hacer, a redtrelevo@yahoo.com.ar. Los integramos al grupo que tenemos cerrado en Yahoo y comienzan ahí a desarrollar qué es lo que le van a hacer. Me han preguntado artesanos, me han preguntado transportistas, dueños de una pequeña empresa de transporte de pasajeros habilitada para turismo, en fin, todas las ideas. Esto es una mesa, una lluvia de ideas que nosotros vamos integrando a un solo proyecto. Bienvenido todo lo que pueda agrandar y mejorar, pero fundamentalmente deben tener en cuenta que nadie va a hacer por ustedes lo que ustedes tienen que hacer por sí mismos. Es decir, hay que vencer esa parálisis, esa estática, esa posición neutral de la palanca de cambio y entrar en acción. Y al respecto de eso, la pregunta del millón, tomando las cervezas con Oscar, es si esta era la oportunidad para hacerlo, con un panorama de crisis que ha paralizado la economía mundial y con un panorama local en Argentina de inseguridad que parece que no, pero al turismo le afecta y le afecta mucho, porque es lo que ocupa un alto porcentaje en los medios de comunicación y no nos hace muy bien. Y voy a responder que sí es la oportunidad, es la mejor oportunidad. Esa amenaza que muchos ven para este proyecto se convierte en una oportunidad, porque lo que nosotros estamos haciendo es, cuando disminuye la actividad que repercute directamente en la caja registradora, la actividad económica, nosotros inmediatamente respondemos con un trabajo económicamente muy efectivo, que es agrandar el capital social y recrear nuevas oportunidades para ser aprovechables en el corto tiempo en que todo vuelva a la normalidad. Pero entonces nos va a encontrar posicionados de una manera diferente, mientras que aquellos que quedan amargándose, deprimiéndose en sus escritorios, inmovilizados por la situación, pierden tiempo y pierden posición. Aquí se trata de justamente aprovechar una de las mayores habilidades de nuestra red corsaria y pirata para actuar por reflejo, por intuición y por experiencia. Entonces, comenzar a crear una base de clientes potenciales en el momento en que la competencia está distraída en otra cosa es muy importante, y es más importante todavía para una pequeña población que puede ocupar todo este tiempo en mejorar su posicionamiento, su marca personal y su oferta hacia el gran mercado en expansión, que es el mercado del tiempo libre y el entretenimiento. Y básicamente el proyecto Operación Guinda y el Eco Camping Club son un proyecto dirigido, orientado específicamente al mejor uso del tiempo libre y el entretenimiento. Por eso decimos que el motor de Operación Guinda y el Eco Camping Club no es una actividad productiva para integrar a las 20.000 hectáreas de la Asturiana, sino que es una actividad basada en lo cultural, fundamentalmente en lo cultural. Y ahí vamos a poner el acento para hacer un proyecto diferente en la oferta global que tiene Patagonia en el mundo. Hay una buena experiencia, hay una excelente experiencia de antecedentes de lo que se ha podido hacer desde la propuesta del folclore, de las bandas musicales, de los pintores, de los poetas, de los artesanos, para construir un espacio atractivo de actividades que llenen una semana y complementen todo lo bueno, todo lo espectacular que pueda tener el paisaje, que puedan tener esos animales extravagantes para ciertos visitantes, no para nosotros de la Patagonia, pero sí para quienes vienen de afuera, como lo son los guanacos, como son los pumas, como son los zorrinos o como son los ñandú, entre otras tantas oportunidades que tenemos y que he comentado yo con Belén, por ejemplo, o Marcelo, fotógrafos de naturaleza, cuyos actividades, cuyos proyectos encajarían perfectamente en una reserva de fauna, flora y paisaje natural como la que estamos proponiendo. Esto que yo les cuento a ustedes, bastante más desarrollado, lo comenté una semana antes de que sea nombrado director nacional de turismo Quique Meyer en Río Gallegos, muy ligeramente por supuesto, y en aquel momento no era la gran oportunidad, pero hoy sí es la oportunidad de poner toda la carne en el asador, porque hoy tenemos un crecimiento tremendo en las redes sociales, con una inserción real extraordinaria, con capacidad de potenciar eso que nosotros denominamos el turismo persona a persona, que arranca desde la familiaridad de una comunicación, de una amistad virtual en las redes 2.0 y se transforma en una actividad real y económica a partir de que la gente se decide a venir y conocer todo esto que estamos hablando.